¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Esta es la emisión número 3805 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Tenemos una conversación sensacional para usted. Sobre todo, pues en estas épocas que ya estamos, pues casi a 7 meses, más de 7 meses de confinamiento, de cuarentena, aunque ya todo mundo está relajando las medidas. Pero miren, mi consejo es, y mi petición más que consejo, es que si usted tiene que salir, use cubrebocas. Así de simple, el cubrebocas tiene que volverse uno de los de la vestimenta cotidiana de la gente que tiene que salir, pues sí, a trabajar, al negocio, a hacer las diligencias, pero por favor use cubrebocas. Es el elemento que a nivel internacional ha comprobado que sí puede detener los contagios, puede detener que usted se enferme y puede detener que usted contagie a otras personas. Así es de que hagamos del cubrebocas una verdadera cultura para nuestra protección y que finalmente eliminemos esta pandemia, pues que nos ha venido a cambiar el mundo, nuestros hábitos, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de vivir. Y por eso hoy le vamos a platicar cuáles son las habilidades, no los títulos, que darán forma al futuro del trabajo, incluyendo lo que está pasando en el coronavirus. Nos vino a cambiar verdaderamente la forma en la que valoramos el trabajo, en la que nos van a dar las nuevas carreras, las nuevas puestos de trabajo que se están generando en este mundo tecnológico y en este mundo del COVID. Pero para platicar de ello, me acompaña la coach certificada Newfield Network, Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues aquí con estos temas retadores que nos pones y que pues son esta nueva realidad a la que nos estamos afrontando, que vino el COVID-19 a acelerar todo lo que viene siendo la digitalización, así como el trabajo, así como las aplicaciones, crear la conciencia de que pues ya son súper importantes tenerlas, usarlas. Tan es así pues que nosotros, desde que inició la contingencia, todos los programas los hemos estado transmitiendo a través de una plataforma digital de internet que se conecta a la estación de radio, y así como nosotros, gran parte de los programas de radio, y así como nosotros, pues muchas juntas de trabajo, etcétera. Entonces, eso vino a dejar, ese es el legado, digamos, de esta pandemia, y que nos hizo mirar a ver esta tecnología ya como algo indispensable. Y que también de alguna manera vino a beneficiar a muchos en la parte digital, en el sentido de que pues no tienes que transportarte de un lado a otro, puedes trabajar desde casa, puedes trabajar desde una computadora, desde tu celular y ser remunerado por ello. Entonces, pues bueno, alguna ventaja tenía que tener. Sin embargo, pues es importante adaptarnos, saber utilizarlas, estar preparados y estar pues profesionalmente educados para usarlas, ¿no? Pues fíjate que hemos hablado nosotros en el programa muchas veces de lo que la revolución, esta cuarta revolución industrial que le llaman, no es la 4T, para aclarar, no la cuarta revolución industrial, que fue declarada ya en Davos, en estas reuniones de especialistas y estadistas que hacen cada año. Ellos establecieron que la tecnología vino a darnos la cuarta revolución industrial. Y hablar de una revolución, pues precisamente es eso, que vino a revolucionar la naturaleza del trabajo, vino a revolucionar cambios, pero absolutamente rápidos, en el futuro, vino a cambiar las habilidades para valorar por encima de las calificaciones académicas solamente. O sea, el mundo del trabajo y de las carreras está cambiando rápidamente. Y en el futuro, las habilidades correctas serán valoradas por encima de las calificaciones académicas solamente. Mire, le pongo un ejemplo, lo que estaba diciendo Laura. Hoy la habilidad de comunicarse a través de medios digitales, pues es muy socorrida. No requieres tú un título universitario para aprender a comunicarte correctamente. A eso le llamamos nosotros las soft skills, las habilidades blandas de relacionarnos, de conocernos, de comunicarnos, de sociabilizar, etcétera. Pues de eso habla este artículo, estos señores de Infosys Limited, que son pues el presidente de esta compañía, y del señor Steve George, es el Global Chief Information Officer de Ernst & Young, esta marca de consultores a nivel internacional, pues que hacen el estudio precisamente de cómo se está desarrollando en el mundo laboral y cómo está afectando el COVID-19. Esto, lo que decía Laura, esta manera que nos vino a cambiar para ofrecer diferentes empleos ahora, para ofrecer oportunidades de remodelar las prácticas de contratación en torno a este paradigma. Hoy la gente que contrata personal tiene que aprender cómo contratar a la gente que tenga las habilidades de usar plataformas digitales, de usar videollamadas, de usar micrófonos, de usar etcétera. Y pues esas formas, es la forma en que las empresas pueden cambiar su mentalidad, pues les va a ayudar muchísimo a definir el rendimiento en el futuro. Así es de que este es el tema, Laura, y creo que es un tema que ya lo estamos experimentando, ya lo estamos viviendo, de cómo hemos cambiado. Yo le hago una pregunta a usted que nos escucha, haga una reflexión de cómo ha cambiado desde que entramos en cuarentena, por lo menos aquí en Yucatán. Entramos por ahí del 16 de marzo, 17 de marzo, que nos fuimos al enclaustro y que tuvimos que aprender de la tecnología para hacer los programas de forma remota, para utilizar las plataformas diferentes de comunicación que existen, como la Zoom, el Skype, etcétera. Pero creo que es un reto para toda la sociedad el enfrentarnos a estos cambios, cambios de hábitos que tenemos que desarrollar. Bueno, primero tenemos que aprender qué cosa tenemos que cambiar, ¿no, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues todo lo que tenemos que cambiar, pues ya está a la mano. Nada más es irnos perfeccionando en los temas y definitivamente... pues la tecnología ya es un, como diría nuestro amigo Fernando Santa Cruz, ya es un must. La tecnología y el internet es algo que tiene que formar parte. Hace unos años, apenas hace, pues antes definitivamente de la pandemia, había todavía gente renuente a utilizar la computadora, a utilizar el teléfono, incluso a utilizar correos electrónicos. Hoy ya pasamos de esa etapa a definitivamente utilizar las aplicaciones. Incluso hoy en día en los bancos tienes que entrar a las páginas, tienes que bajar los móviles. Ya no es una cuestión de que si quiero o no quiero o yo prefiero a la antigua. ya las actualizaciones de utilizar estas aplicaciones se están viendo obligadas si tú eres usuario de cierta marca, de cierta compañía, de cierto servicio. Entonces, tenemos que aprender a la de ya a manejar todo este panorama y todo este mundo digital y del internet y de las aplicaciones, Robert. Fíjate que me estabas haciendo reflexionar, por ejemplo, el uso de las aplicaciones de la banca en internet, que se han vuelto complejas y que tanta seguridad y que tenga, pues, que registre su voz y que verdaderamente, y pues eso lo tenemos que aprender, porque pues en esa medida estaremos nosotros haciendo uso adecuado de la tecnología. Pero bueno, vamos a un corte comercial de esto y más, vamos a seguir platicando. No se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Gracias a ustedes también, gracias al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Creo que son los puertos marítimos más importantes dentro del Golfo de México. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, manejan embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. Todo esto para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página web www.lineaships.com. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña la coach certificada Newfield Network, Laura Alcalá Oliver, y estamos platicando estos temas tan importantes que nos vino a cambiar, bueno, vino a acelerar estos cambios en nuestros hábitos, principalmente para, mire, si usted hoy actualmente está buscando trabajo, tiene que desarrollar estos hábitos nuevos, bueno, no son nuevos, que son los que cobran relevancia hoy de la gente que está contratando. Laura, interesante el tema, importante esta reflexión y conocerla, porque si usted está buscando trabajo, ya ve que pues sabemos muchos que se quedaron sin trabajo, bendito toco madera, yo no, hay mucha gente que se quedó sin chamba, pues tiene que buscar trabajo nuevamente, pues tiene que aprender cuáles son los nuevos hábitos que tiene que desarrollar para que lo contraten. Laura, este cambio es fundamental en la vida laboral de muchas sociedades. Claro, Robert, y además a eso le agregas que muchas empresas ya se están fijando más en estas habilidades blandas, como dijiste hace rato, que en los títulos, en las carreras, en los estudios, el nivel universitario. Y esto ha detonado una serie de nuevos hábitos, por decirlo así, para algunas empresas. Lo podemos ver, por ejemplo, con Google, con IBM, etcétera, que han adoptado este tipo de pensamiento de incrementar la contratación de talentos alternativos y no solamente irse por la parte de las credenciales, de los títulos, etcétera. Entonces, por muchos años, pues hemos, para empezar, hemos pasado el primer tercio de nuestra vida, o sea que hasta los 20 y tantos años, nos las hemos pasado estudiando, teniendo títulos, bueno, muchos hasta los 30 y tantos años, porque luego tienen doctorados y tienen... Pero eso culturalmente ha sido una constante... Es que originalmente se convirtió en una exigencia. Recordemos, Robert, que en la época industrial, estos capataces que daban las órdenes eran los que tenían el conocimiento. Y los que laboraban o que operaban, pues no sabían por qué les decían que esto lo tenías que poner sobre esto y esto lo tenías que hacer de esta manera, porque eran de alguna manera ignorantes porque no tenían acceso a la información. Hoy en día todo ese panorama ha cambiado. Ya no existe como tal alguien que pueda estar sobre ti como un capataz por su conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta maravillosa del internet. Hoy lo que tú quieras lo puedes aprender online, a través de internet, a través de, puche, cuántas plataformas, YouTube, cuántas veces yo no he consultado YouTube para resolver o arreglar o modificar algo, y hay miles de tutoriales, de videos, de incluso ingenieros que se dedican a la reparación, que te dicen cómo hacerlo y lo filman, etcétera. Entonces, la información la tenemos. Ya la ignorancia ya no es un pretexto. Ya que alguien te venga y te diga, porque así es como se hace, ya no es válido, porque ya sabes o puedes encontrar muchas maneras de hacerlo por la experiencia compartida de muchas miles de personas. Pues sí, y fíjate que lo que estás diciendo me lleva a reflexionar que por eso hasta las universidades más prestigiosas del mundo ya te dan MBAs gratis en internet. Bueno, tienes que pasar un examen de conocimientos. Por supuesto. Pero tienes cursos de licenciatura, de ingeniería, claro, gratis en internet. Sí, aquí no estamos hablando de que pues no necesito ya una licenciatura y me voy por la vida navegando. No estamos diciendo, bueno, al menos entiendo e interpreto que no es lo que está diciendo este artículo. Lo que está diciendo es que el título no garantiza las habilidades que necesitas para desarrollar un trabajo. El título ya no garantiza. Es correcto. Hoy en día nuestra iniciativa personal tiene que ser de aprender constantemente. Y mientras más sepas, más habilidades vas a tener. Y por lo tanto, más oportunidades vas a tener para trabajar. Y entonces, ¿a qué nos está llevando, al menos por la reflexión que veo de este artículo, que está muy interesante, es que se abren las posibilidades para mayores posibilidades para obtener un trabajo y que ya... La limitante no es, no, si no tienes un título, ni te entrevisto. Eso ya como que se está mermando, ya no es tanto. Pero ojo, no estoy diciendo que, ya puedo navegar por la vida sin un título y sin preparación. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Hay un reto mayor, porque ahora sí, aquel que consiguió el título, como sabemos muchos... Sí, que incluso han sido presidentes de México, y que pagaron su título, y esa era la garantía. ¿No te acuerdas que hubo allá alguien que estaba diciendo que Peña no había conseguido su título y se lo habían pagado y no sé qué? Bueno, por eso lo digo, pero el título era la garantía. Hoy en día ya no lo es. Hoy en día empieza a ser qué tan hábil eres, qué tanto estás demostrando que sabes. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que está dando aquí para los que contratan, de que abran sus mentes y se den cuenta que hay gente allá afuera muy capaz, pero que no tiene un título. Y que a veces podría sustituir a uno que sí tiene título y ser mucho mejor. Entonces, ahí decir, bueno, abrir las puertas para las dos opciones, así la tengas o no, pero si me estás demostrando que tienes las habilidades, eres bienvenido. Bueno, fíjate que yo recuerdo en experiencias cuando estuve en mi trabajo, cuando tenía trabajo, cuando trabajaba, yo llegué a descubrir a personajes que no tenían un título, pero que eran técnicamente buenísimos, mejor que cualquier ingeniero en telecomunicaciones, por ejemplo, porque sabían reparar las máquinas, sabían principios básicos de telecomunicaciones, sin que fueran ingenieros, y que eran mejor que muchos ingenieros que llegaban con su título. Eso, la experiencia, por ejemplo, también ha demostrado que es mejor una gente con experiencia que una gente recién salida. Ahí tienes el problema de los recién egresados que y no encuentran trabajo. Y yo agregaría un ingrediente que no estás usando, que le apasione lo que hace. Bueno, a eso iba. Porque una cosa es que de panzazo conseguiste tu título y ahí estás chambeando en eso. O lo pagaste. Otra cosa es el que aprendió de otra manera y que no tiene un título, pero que es apasionado con lo que hace. Y que precisamente esa pasión es una habilidad de las soft skills que hay que desarrollar. De las habilidades blandas. Es correcto, ¿no? Y eso es lo que hoy buscan las personas que buscan trabajo, que buscan contratar personas. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Las noches, las de octubre más hermosas. ¿A poco no es esa canción lindísima? Es la mejor época de Mérida. Pues sí, estamos en pleno octubre. Hay que disfrutar ya de esta temporada invernal, hay que cuidarse ahora del H1N1, hay que vacunarse. Mire, si usted es, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se les dice? Personajes vulnerables, o cómo. A las personas que se tienen que vacunar, hombre, los adultos mayores, los niños, las personas que tienen alguna comorbilidad, o como se diga, vacúnese. Vacúnese, el H1N1 ya es la temporada. Pues digo, sí. Todavía no hay vacuna de COVID, pero si lo hubiera también hay que vacunarse. Pero bueno, Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación esta noche, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarles la importancia de un seguro, verdaderamente tener... La cultura del seguro es importantísimo hoy en día, ya que esto nos permite planear los infortunios, porque a fin de cuentas un seguro para eso es, para darle frente a una situación difícil, inesperada, en donde se puede perder muchas cosas, se puede perder, no solamente hablo de dinero y de cosas materiales como el auto, la casa, por una catástrofe, se puede perder la salud, se puede perder la vida y se puede perder la estabilidad familiar, sobre todo cuando le pasa algo, pues a la persona que trabaja, generalmente papá o mamá, que son los que llevan la comida diario a la casa. Entonces, cuando nosotros contratamos un seguro, realmente lo que estamos haciendo es pensar en nuestros seres queridos. Estamos con ese amor planeando, planificando, pensando a futuro de que si nos llegara a pasar algo, pues ellos queden cubiertos y tengan una estabilidad financiera por lo menos por unos años hasta que ya sean adultos y que puedan trabajar. Eso es pensando cuando... pues profundizamos en nosotros como el pilar de la casa. de la familia. Sin embargo, pues las cosas materiales también nos han costado mucho trabajo adquirirlas, como una casa, como un terreno, como un auto. Es importante también planear sobre cómo protegerlos. A fin de cuentas, un seguro eso es lo que hace. Y además, cuando sucede un evento de estos, pues la idea es que no lo enfrentes solo. Para eso también se contrata un seguro, para sentirte acompañado y respaldado económicamente para darle frente a esa situación inesperada. Llámese un huracán que afecta a tu casa, llámese un accidente que tengas en el auto y ponga en riesgo, pues, en la inversión que le diste al auto, que te puedan indemnizar lo que cuesta tu auto en un caso dado de que sea pérdida total. Llámese también tu salud cuando estás en el hospital, que te puedan atender inmediatamente porque cuentas con un respaldo de un seguro de gastos médicos mayores. En fin, hay tantos tipos de seguros que están a la mano y que además, si usted pregunta, se adaptan a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es simplemente dónde está nuestra prioridad. Si nuestra prioridad está en adquirir cosas, en salir, comer, en viajes, etcétera, pues no tenemos la prioridad del seguro o de la planeación. Pero cuando tenemos una preocupación en la mente, yo les invito a que la atiendan y que a través de priorizar esta necesidad o esta incertidumbre que siente, créame, después de adquirir un seguro en donde usted planea y define ya su futuro porque queda respaldado, va a sentir una tranquilidad tremenda. Y para eso, pues les invitamos en Alcalá Olivera Asesores en Seguros a que nos llamen. Estamos para escucharlos, estamos para atender sus inquietudes y también para proponerle una solución a esa inquietud que usted tenga. Así que llámanos al 9991-2247-16, repito, 9991-2247-16, o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com, Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y mire, más ahora en estas condiciones de crisis económica que estamos viendo, tener un seguro, precisamente los seguros son para riesgos económicos. Y pues, imagínese usted, lo agarran sin trabajo, lo agarra una enfermedad, lo agarra un huracán, lo agarra un choque, y no tiene usted seguro. Si no tiene trabajo, imagínese el drama y la crisis. En fin, póngase en contacto con Laura. Pero bueno, regresamos con la conversación de esta noche, donde le estamos platicando por qué las habilidades, no los títulos, darán forma al futuro del trabajo. Fíjate, Laura, según el Foro Económico Mundial, es probable que más de 1,000 millones de empleos, sí, fíjese lo que escuchó usted, 1,000 millones de empleos, esto es casi un tercio de todos los empleos del mundo, un tercio de todos los empleos del mundo, se transformen por la tecnología en la próxima década. Y bueno, esta década, este 2020 que arrancamos la década, pues de veras que nos está poniendo en verdaderos aprietos y en experiencias que estamos viviendo, pues que nos están mostrando que estamos siendo transformados por la tecnología. Se vino a acelerar ese cambio con la pandemia. Ya estamos viendo que esto pues sucede. Piense en el personal de servicio de su restaurante favorito, tomando su pedido en una tableta o tomando su pedido por teléfono, porque pues él es el que le entrega el pick up, porque pues ya no lo puede atender en el restaurante. Ahora todos están conectados. Estas plataformas nuevas para los restaurantes, como la que desarrolló National Soft del eDelivery, pues están conectados, sistemas centrales de procesamiento, simplemente para hacer pedidos, pedidos para llevar, pedidos para entregar a domicilio. La tableta debe de funcionar sin fallos para mantener al restaurante funcionando sin problemas. Es un gran ejemplo lo que nos ponen aquí. Ahora piensa en las aplicaciones que usan para comprar y rastrear los pedidos. Ahora que el e-commerce se ha vuelto verdaderamente importantísimo, ¿cuántas cosas tú, por ejemplo, ya haces a través de, para la venta de seguros? Todo es a través de plataformas, todo es tecnología. De hecho, se acabaron los papeles en realidad. De hecho, ese es un tema importante en el seguro, porque ya prácticamente con todas las aseguradoras, pues ya te mandan las cosas digital. O sea, te mandan tu póliza digital para que la guardes en tu celular, te mandan tu tarjeta de gastos médicos mayores digital para que la guardes en tu celular, de tal manera que cuando vas a un establecimiento que tiene afiliación con la aseguradora que tú compraste, pues muestras la tarjeta y digital desde tu celular y te hacen tu descuento respectivo, como en algunas farmacias, en algunos laboratorios, etcétera. Entonces, en el caso también de los automóviles, pues ya prácticamente hay una aplicación de la aseguradora para que tú la bajes en tu celular y desde ahí puedes reportar un siniestro, un choque, una avería, un auxilio vial que requieras, como una grúa o lo que sea. Entonces, todo este mundo de la digitalización está siendo, pues, para los que estaban renuentes, un verdadero reto, porque ya están recibiendo una sacudida tremenda a que ya, porque pronto ya solo va a ser el medio así. O sea, que no, si ya es así. Si no lo reportas por la aplicación, pues ya de aquí a que te conteste alguien en el teléfono, te ronca. O sea, hoy en día de verdad es un problema llamar por teléfono. Nadie contesta. No. Y bueno, y más si ahora, bueno, sí te contestas. Y menos en los locales. No, te lo juro, yo he tenido una experiencia espantosa, porque no te contesta nadie. Por ejemplo, en internet he estado buscando, por ejemplo, algún artículo y digo, bueno, está aquí la tienda en Mérida. Voy a averiguar si la tienen. Llamas al teléfono, nadie contesta. O sea, tal parece que tienes que mandar un correo, esperar el tiempo, te lo reenvían, o si te va bien y tienen una aplicación y lo puedes hacer de pedido y de entrega a domicilio, pues ya lo hiciste. Pero si tienes alguna duda sobre el artículo, bendiciones, porque si llamas al teléfono nadie te contesta. Absolutamente cierto. Sí, no, pues es un caso. Pero bueno, vámonos al corte y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, que tenemos una conversación verdaderamente sensacional. Mire, son conversaciones que nos invitan a reflexionar sobre todo, pues, lo que viene, lo que tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir, sobre todo, pues, si perdió usted el trabajo, sobre todo si estamos trabajando de diferente manera, porque el tema que nos trae hoy es precisamente hablar de cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar para el mundo que ya se nos vino enfrente, el mundo tecnológico, el mundo de cuarentena, porque pues ya cuántos meses llevamos y parece que esto no se acaba, y parece que pues ya los científicos dicen que van a seguir. Pero bueno, por eso las empresas, amigos, tienen que desarrollar nuevos planes de contingencia, nuevas formas de trabajar, y pues todo eso tenemos que aprender. ¿Dónde lo podemos aprender? Pues mire, modestia aparte, aquí en Fórmula en los Negocios, porque nosotros tocamos esos temas. No le queremos decir lo que tiene usted que hacer, sino lo que tiene usted que aprender para enfrentarnos, pues, a estas crisis, enfrentarnos a este mundo de la tecnología, y que podamos verdaderamente desarrollar nuestros negocios y nuestras habilidades. Mire, deje ponerle de ejemplo nuestros amigos de Aditimper. Aditimper desarrolló toda una planeación estratégica en la empresa para poder atender a sus clientes con esto de la pandemia. Ellos desarrollaron los sistemas para home office, desarrollaron los sistemas para atender a los clientes vía teléfono, desarrollaron a los clientes para atenderlos a través de las redes sociales. Y bueno, yo le puedo decir que aún está usted a tiempo para implementar sistemas térmicos y de impermeabilización en nuestros hogares. Todo esto para reducir la sensación térmica interior y, mire, así disminuir el consumo de energía eléctrica en aires acondicionados. Además de prevenir y preparar filtraciones, reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites, porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. O bien búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, y nosotros te llevamos lo que requieras. Y bueno, este es un ejemplo de empresa que ha tenido que modificar sus estrategias de atención a los clientes para poder sobrevivir. Sí, por la pandemia, utilizando la tecnología, esa creo yo que es la clave, entender que estamos en esta crisis, entender que tenemos herramientas que tenemos que aprender para solucionar. Y bueno, para esta conversación que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, precisamente hablando de estas nuevas habilidades que tenemos que desarrollar. Laura, ¿con qué cerramos el programa? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la crisis del COVID-19 pues ha dado una amplia razón para actuar en escala, actuar ahora, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Y pues de alguna manera este brote ha sido implacable en su impacto. Hemos visto una correlación tremenda con las tasas de desempleo y el nivel de educación que se hace evidente, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí nos pone un pequeño estudio de que en Estados Unidos la disminución del empleo de febrero a mayo osciló entre un 6% entre los trabajadores con licenciatura o más, o sea, que tengan doctorado y otros títulos, ¿no? Y el 21% entre trabajadores sin diploma y que solamente tenían secundaria. Entonces, los trabajadores con un título universitario o de educación superior también tienen pues esta oportunidad de trabajar a través de las opciones de teletrabajar y que tienen que tener estas habilidades, porque ya no basta solamente el título que tenías, sino que la habilidad de poder manejar la tecnología. Y definitivamente ha abierto una brecha para los que sí saben dominar la tecnología para la subcontratación y la adquisición de empleos. Absolutamente. Fíjate, estoy recordando que ya desde hace buen rato, cuando solicitabas trabajo, y bueno, me acuerdo cuando yo solicitaba gente a trabajar, cuando trabajaba oficialmente de empleado, ¿te acuerdas que se ponía requisitos, conocimiento de Office y de Excel? ¿O Excel. ¿Qué decía? Excel, Word y Excel. Y después Office. O sea, porque ya se estaba requiriendo que desarrollaran esas habilidades de conocimiento, pues de herramientas para trabajar, ¿no? Que hoy siguen siendo vigentes y válidas, agregando las herramientas de comunicación, las videoconferencias, las plataformas. Por ejemplo, los restauranteros, lo mencioné hace rato, han tenido que aprender a manejar las plataformas del delivery, como eDelivery de National Soft, ¿no? Pues tienen que contratar gente que sepa manejar ese tipo de plataformas Y bueno, déjame decirle, tampoco es una condición tan grave, porque son cosas sencillas que se pueden aprender a manejar con un mínimo de conocimiento. Y esto me lleva, en los últimos años, varias compañías, incluyendo Google e IBM, han adoptado este tipo de pensamiento. Facebook, ya no se diga, Facebook ya declaró que la mitad de sus trabajadores van a seguir en home office y la mitad va que van a reducir oficinas, inclusive. No me acuerdo el número de metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados que tenía Facebook en todo el mundo de oficinas, lo está reduciendo. Todos o la mayoría de los trabajadores de Facebook van a trabajar desde su casa. Pero los tienen que desarrollar, los tienen que meter a un curso de capacitación, claro, para trabajar en casa. No, no basta con que nada más te conectes a la computadora. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber estándares, tiene que haber una formación, un lineamiento, pasos a seguir, pasos a hacer, hasta dónde puede llegar su responsabilidad en la toma de decisiones, cuándo tienen que contactar pues con un supervisor, alguien también que supervise todo lo que están haciendo, y que esto se replica con las diversas empresas que hay que pueden seguir ese modelo de trabajo desde casa, que pueden ser, no sé, distribuidores, sucursales, la reventa, porque a fin de cuenta un distribuidor es eso, vuelve a vender algo que ya se fabricó. Entonces, realmente la necesidad de tener una tienda al público hoy en día con esta tecnología y con este con situación que nos orilló a aprender a comprar a través de internet, pues se ha convertido en una manera muy acertada para los que han tenido la paciencia de comprar a través de las plataformas, porque te da más tiempo de comparar, te da más tiempo de optimizar las marcas del producto, qué cualidades tiene, pues sí. ¿Sí? Y que no te lleves el chasco de que por rapidez entraste a una tienda, compraste el primero que viste y luego en internet ves otro que hace más cosas y tal vez al mismo precio, no sé. Hay muchas cosas que benefician el poder desde casa, en tu computadora o en celular, ver las cualidades o las cosas que tiene algún producto que vayas a comprar. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Robert. Interesante el tema de reflexión. Y miren, amigos, yo lo invito a que contacte con nosotros en Fórmula de los Negocios. Los programas de coaching que tenemos le pueden ayudar a usted en este proceso de transición, porque pues estarán de acuerdo en que encontrar no solo a las personas adecuadas hoy, sino cómo capacitarlas, en qué capacitarlas, y encontrar con las aptitudes adecuadas y mentalidad adecuada, pues es todo un desafío. Nosotros en Fórmula en los Negocios los podemos ayudar con nuestros programas de coaching. ¿Qué tiene que hacer? Contáctenos, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Gracias, Laura. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.